Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, para todo el mundo. Muy buenas tardes. Comenzamos este fin de semana con nuestra programación. Ya estamos en el fin de semana. Y antes de dilucidar todos los pormenores de lo que vamos a hablar en el día de hoy, queremos decirle que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche y usted está invitado. 7:30 de la noche esta noche. El día de mañana, 7:30 de la noche. El día sábado, mañana, 7:30. Domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. La dirección: 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road. Nuestros teléfonos: 713-991-5760, 713-991-5760. Muy buenas tardes, ya estamos en el aire. Acercándose el tiempo, los días en los cuales nuestro Señor Jesucristo se acerca. Bueno, muchas cosas siguen ocurriendo alrededor del mundo, cosas que conforme nos habla la palabra del Señor, presagian el retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cada uno de nosotros nos toca, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estar preparado. La palabra del Señor nos habla y nos dice que debemos de prepararnos porque el día y la hora de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nadie la sabe. Y usted y yo tenemos que estar listos. Yo estaba leyendo esta mañana una información periodística tremendo, donde, hermanos míos, vamos a estar atentos a todas las cosas de lo que está pasando, porque en verdad estamos viviendo tiempos espectaculares y son los tiempos que la Biblia, la palabra de Dios, nos había y nos ha señalado. Estaba mirando que salió publicado de que aviones israelíes están entrenando en Irak, usando los aeropuertos y las bases que tienen los norteamericanos, para entrenando para lo que se cree sería un inminente ataque de Israel contra Irán. Y eso salió publicado esta mañana. Se estaba rumorando esto, el Pentágono lo ha negado y también el gobierno de Irak lo ha negado. Pero fuentes dentro de Irak han dicho que han visto bastante actividades de aviones israelíes volando por el territorio de Jordania rumbo hacia Irak y utilizando las bases aéreas. Y si esto fuese así en realidad, bueno, pues sencillamente los aviones israelíes estarían a 5 minutos de los objetivos nucleares de, cuando digo a 5 minutos, no es que dentro de 5 minutos, estarían a 5 minutos de distancia en vuelo, que es lo que hay desde la base militar de Estados Unidos al objetivo nuclear en Irán, y no mil y tantas millas de distancia que habría desde Israel hacia lo que es Irán. Esto salió publicado esta mañana y solamente es un comentario para que usted mire y entienda los tiempos espectaculares que nosotros estamos viviendo en estos días. Yo estaba comentando en el día de ayer, también en el área del cristianismo, las grandes persecuciones que se están dando o se está levantando en contra de lo que es la Iglesia de Jesucristo. Y en verdad, hermanos míos, esto tiene que ponernos a nosotros en pie con respecto a nuestra fe. En el libro de Apocalipsis, acá en el capítulo 22, nosotros miramos, y en el capítulo 21, en el libro de Apocalipsis, hermanos, para usted y para mí que somos creyentes, ¿realmente es un asunto de salvación o es un asunto de perdición? ¿Es un asunto de vida eterna o es un asunto de condenación eterna? En eso se resume lo que es el futuro del mundo desde el punto de vista de nosotros, los creyentes, los cristianos. El mundo allá afuera, la gente que no tiene el conocimiento que usted y yo tenemos, las cosas las miran de diferentes puntos de vista. Se mira con respecto a sobrevivencia económica, a si va a haber trabajo mañana, si va a haber cómo poner el pan en la mesa, cuál es el bienestar social o las consecuencias sociales que puedan tener las acciones que se tomen. Ese es el tipo de pensamiento de la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Para nosotros, aunque quizás muchas de las cosas que preocupan al mundo también a nosotros nos afectan, y hasta cierto punto también llega un momento que nos preocupan, pero el punto máximo nuestro es si estas cosas que afectan de esta manera al mundo, al final tenga que ver con lo que es nuestro avance y nuestro llegar a nuestra meta. Y nuestra meta nosotros la entendemos y sabemos es la vida eterna, la salvación. Esto es lo que se está peleando en el mundo espiritual en el día de hoy. La salvación o la perdición de muchas personas. Aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el punto. La Biblia nos habla a nosotros del fin de los tiempos, del fin del mundo. La Biblia nos habla a nosotros del juicio final. La Biblia nos habla a nosotros de la salvación. La Biblia nos habla a nosotros del infierno. Y aquí nos habla de gente que con algunas cualidades que van a ser condenados. Aquí habla de cobardes, gente incrédulos, gente abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos. Y hay muchas más cosas en la lista que obviamente aquí en este versículo específico no se mencionan. En el día de ayer, por ejemplo, nosotros comentábamos de esta situación de este señor homosexual demandando las casas publicadoras de la Biblia, la casa Sondervan, y demandando la publicadora Nelson, Thomas Nelson, porque la Biblia nos habla y ataca a Dios en una forma directa todo lo que tiene que ver con respecto a la conducta homosexual. Y bueno, se levantó bastante interés con respecto a esto que estábamos hablando en el día de ayer. Muchas de las preguntas que ustedes nos hicieron, la Biblia, hermanos míos, en este aspecto es extremadamente clara cuando nos habla de esto, de que hay estos tipos de conductas, son conductas condenables, y el punto es que el interés de Dios al respecto es que nadie, absolutamente nadie, es el deseo de Dios, se pierda. No obstante, la palabra del Señor nos habla y nos dice que aunque Dios no quiere que nadie se pierda, muchos se van a perder, porque muchas personas no caminan por el camino que el Señor ha dispuesto, que es el camino de la salvación, entregado a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la situación por la cual el mundo está pasando. Por un lado, el mundo está distraído por las situaciones que se viven en el diario vivir, que son situaciones realmente espectaculares con respecto a la experiencia que el hombre está mirando y está desarrollando comparativamente con las experiencias de antaño, del día de ayer. Son cosas nuevas, son retos nuevos. No obstante, esto hace que la persona se sumerja en su pensamiento, en sus luchas por el diario vivir, olvidándose de las cosas que en verdad tienen fundamento, que son las cosas por venir. El mundo está llegando al final. Yo estaba escuchando hace un ratito, para que usted vea, y es ciertísimo, Pablo el apóstol lo habla cuando dice a Timoteo, cuídate de la falsa mente llamada ciencia. Usted está escuchando, ya desde hace algunos años, que cuidado, que el hombre está destruyendo la tierra, que la contaminación, que el calentamiento de la tierra, que todas estas cosas que se está dando, que va a llevar el hombre mismo a la destrucción del planeta. Y se hicieron algunos estudios, la comunidad científica se dividió y está dividida con respecto a esto. Y esta mañana, para mi sorpresa, yo estaba escuchando un reportaje donde una alta cantidad de la comunidad científica ahora se estaba reuniendo y estaban diciendo que porque el ambiente, el hombre se ha encargado en los últimos años de limpiarlo tanto. En otras palabras, al aire no es tener los contaminantes que necesita tener, los rayos del sol, entonces como el aire está más limpio, no se pueden reflejar dilatar, es decir, detener por más tiempo, llegan más directamente a la tierra, y esto dice allí, está contribuyendo el aire limpio ahora al calentamiento de la tierra. Y me quedé yo riendo, me digo, ¿sabes qué? En verdad que el hombre está perdiendo la mente y el hombre está loco. Y es cierto lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la falsamente llamada ciencia, cuídate. Hoy la gente dice una cosa, mañana dice otra. Y no digo, hermanos míos, que hay variantes de verdad y premisas verdaderas en estas cosas, tanto en una cosa como la otra. Yo entiendo que un alto grado de contaminación es malo para el hombre, pero ahora resulta que un alto grado de limpieza del aire. ¿Tiene lógica esto último que estoy diciendo? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar física. En mis preparaciones universitarias yo estudié física, y una de las cosas que nosotros sabemos, por ejemplo, si usted toma un prisma, que es un pedazo de vidrio cortado, de cristal cortado de cierta manera, nosotros sabemos que cuando la luz pega en el prisma y se refleja, la luz entonces se puede descomponer en sus siete colores, que son los siete colores del arco iris, en una forma visible, se deflecta el rayo de luz. Y si no existe el prisma, este lente que se le pone, el rayo de luz viene en una forma concentrada y en una forma directa. Eso nosotros en física lo sabemos. Por lo tanto, podemos entender que quizás tenga mucha lógica lo que yo escuché esta mañana. Si el rayo de luz entra y pega en partículas suspendidas en el aire, los rayos pueden reflejarse o pueden esa partícula absorber bastante luz y calentar menos la superficie. Eso nosotros en física lo sabemos. Por ejemplo, es aquí los colores. Nosotros sabemos en física que el color blanco es el blanco refleja hacia todos los colores, toda la luz la deflecta, porque blanco es no color, es decir, es la deflexión de toda la luz. Y por lo contrario, el color negro absorbe toda la luz. En otras palabras, si usted tiene una partícula negro, el color negro es la absorción, la combinación de todos los colores y la absorción de toda la luz es lo que nos da algún otro color negro. Color rojo es el reflejo de longitud de onda de lo que estimula nuestra retina, que es el color rojo, y así cada uno de los colores. Si usted estudia, por ejemplo, cómo funciona la retina del ojo, oftalmología o cualquier área que tenga que ver con la física de la óptica, usted sabrá que estoy diciendo sabrá lo que estoy diciendo. Entonces, vemos nosotros que por un lado se creía una cosa hace unos años, incluso prácticamente países en el mundo entero fueron casi sometidos a la bancarrota tratando de limpiar el medio ambiente, y ahora salió esta mañana que el medio ambiente un poco sucio ayuda bastante a mantener la temperatura en el medio ambiente. Ahora, pero usted, ¿y a quién le creo? Créale a Dios y a su palabra. Dios no se equivoca. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estas son las cosas, hermano mío, que hace que yo en este aspecto me afirme más en Dios y en su palabra. Estas son las cosas que hace que yo abrace más la palabra del Señor y me apegue más a lo que Dios dice. El hombre dice algunas verdades que ellos piensan y creen que son verdades y se afirman en ellas, pero luego ellos mismos se dan cuenta, el mismo hombre se da cuenta que está equivocado en ciertas áreas, tiene que corregir. Dios, por lo contrario, no se equivoca. Por eso, ayer me llamaron alguna gente diciéndome, hermano, pero el asunto es que la ciencia ha dicho que, hablando del tema de ayer que estábamos trayendo, ha dicho que la desviación sexual en cuanto al homosexualismo y todo eso es un asunto de nacimiento. Y yo le digo con toda propiedad, no es cierto, no es asunto de nacimiento. Hay muchísima base científica para decir que no. Pero fuera de esto, Dios no puede equivocarse. Dios no se equivoca. Y cuando Dios creó al hombre y creó los cielos y creó la tierra, Dios mismo dijo y vio Dios que era bueno. Dios no puede equivocarse, porque Dios se hubiese y sería injusto. Y la palabra de Dios no fuese verdad. La palabra de Dios fuese un libro cualquiera o fuese mentira. Cuando Dios en su ley, en el Antiguo Testamento, condenaba con la muerte estas prácticas, eran, si usted estudia el Antiguo Testamento, el bestialismo, el homosexualismo, el lesbianismo, y todo esto era práctica condenable en los tiempos bíblicos con la muerte. Entonces, si Dios condena, rechaza estas prácticas como pecaminosas, y nos habla en la Biblia en una forma bien clara, porque aquí está bien claro, y esto no es un asunto de error de traducción. Si usted se va a las lenguas originales, allí nos habla en una forma bien clara e interpretativa que que las traducciones que nosotros tenemos en varios idiomas, incluyendo el español, ha traducido fielmente lo que los originales nos hablan y nos dicen en este aspecto. Vemos nosotros entonces que hay un rechazo que viene por la palabra de Dios a estos tipos de prácticas, a estos tipos de conducta. Y Dios, si Dios se hubiese equivocado y la naturaleza esto ocurriese en una forma natural, entonces no pudiésemos creer en la Biblia. Pero la palabra de Dios es nuestra base, es nuestra guía, nuestra brújula. Y la palabra de Dios es inerrable, no tiene error. Y es infalible. La palabra de Dios no se equivoca, no falla. Y al hombre más le vale que la crea. Hemos estado nosotros analizando todos estos aspectos de cosas proféticas. Pues ya por años hemos estado en esta radio hablando de muchos de estos temas. Y vemos nosotros cada día las noticias, las cosas que se dan y que van pasando, que nos afirma la palabra de Dios. Con ello hay un testimonio donde nosotros podemos testificar que lo que Dios ha dicho es fiel. Por lo tanto, no se confunda usted. No entre usted por nada en confusión, ni se deje engañar por reportajes periodísticos de cosas que quieran negar la Biblia, por gente, entre comillas, llamados científicos, que quieran afirmar cosas contrarias a la Biblia, que quieran difamar la Biblia. La palabra de Dios nunca se ha podido comprobar. Miente. Incluso si usted se va a la arqueología, en cierta ocasión se utilizó la arqueología como base para supuestamente desacreditar la Biblia, desacreditar la palabra de Dios. Ahora, en estos días, la arqueología es la mejor aliada de la palabra de Dios, porque con las grandes capacidades de excavaciones y descubrimiento de ciudades enterradas debajo de la tierra, utensilios y artefactos, prácticamente se ha probado y comprobado la afirmación bíblica. Uno de los casos, hablando y para que seguir con la línea de pensamiento que traíamos en el día de ayer, uno de los casos es el caso de Sodoma y Gomorra, ciudades que nosotros sabemos eran corruptas, se practicaba el homosexualismo en esta ciudad, que la Biblia dice Dios destruyó con fuego. Se han hecho excavaciones, yo he visto programas periodísticos y de informática donde se han desenterrado los lugares donde se cree estaba Sodoma y Gomorra. Y por el análisis arqueológico del lugar y las tierras y las excavaciones, casi con vergüenza, estos arqueólogos y científicos tuvieron que decir, estos lugares en verdad fueron destruidos por fuego. Y dice, lo que no sabemos es si el fuego cayó de arriba, o fue un volcán que hizo erupción, o fue brea, porque había brea de petróleo en esos lugares, y buscando una explicación. Pero dice, es innegable que el lugar fue quemado. Ahora la Biblia nos habla y nos dice, fuego cayó del cielo, yo creo lo que la palabra del Señor dice. Y el lugar se ha demostrado fue quemado. Y otra cosa que se ha hecho es, se han desenterrado esqueletos dentro de los esqueletos de gente que murieron en la lumbre. Y se le han hecho análisis de tomografía axial computarizada, imagen de resonancia magnética, MRI, y se han hecho los estudios. Y esos esqueletos han demostrado osteosífilis, es decir, sífilis de los huesos. Nosotros sabemos que las sífilis son enfermedades transmitidas sexualmente. Y muchos de estos esqueletos tienen señales de inflamación ósea llamada osteosífilis, que nosotros sabemos en la promiscuidad sexual, prostitución y promiscuidad sexual, se da bastante esto como una enfermedad transmitida sexualmente, una enfermedad venérea, osteosífilis. Entonces vemos nosotros que la misma arqueología prácticamente afirma y en una forma radical lo que la Biblia, la palabra de Dios, por generaciones nos ha dicho. Por lo tanto, yo creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que los inmorales, que los que se echan con varones, que los afeminados, que los ladrones, que los mentirosos, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, hermanos míos, yo lo creo, porque creo en Dios y creo realmente en su palabra. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas. Ahora ya vamos al diálogo. Ya vamos a continuar con el programa, ahora en el punto que viene ahora, que es el diálogo en este formato de este programa que usted tanto prefiere y tanto le gusta. Así que las líneas están abiertas, 713-991-5760. Y digo todas estas cosas que estoy diciendo y comentando, sencillamente para que usted vea que la palabra de Dios es cierta, es verdadera. Crea en la palabra de Dios. Y si usted es de lo que todavía le está pensando, la palabra de Dios nos dice que el único medio de salvación es el medio que Dios ha dado, Jesucristo. Todo esto que estamos hablando y trayendo y alegando y diciendo y comentando y trayéndole a ustedes es con el objetivo de que usted crea lo que Dios ha dicho en su palabra y usted realmente se afirme en ella. Y de nuevo digo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, es únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 713-991-5760, llámenos y comience el diálogo. Somos Diálogo Pastoral. Recuerde que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono, a las 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Comienzan las llamadas por aquí. Muy buenas tardes. Por aquí no había nadie. A ver. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto al tema de ayer? A ver, ¿qué quería saber? A ver. Tengo dos familiares que son homosexuales. Ajá. Y uno tiene mucho rechazo de ellos hacia nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de hablarles? Testificarle de Jesucristo. El asunto que está de más, por ejemplo, a una persona que está en ese camino, o que anda en vicio, o que ande, la persona muchas veces comienza queriendo evangelizar a alguien, arremetiendo contra la conducta que hace. Es como a un niño tratar de quitarle un ice cream y dejarlo sin nada. En otras palabras, con mucho amor, pero también hablando la verdad, presentarle a Jesucristo y presentarle que esa persona es pecador como usted y yo, y todos fuimos pecadores antes de conocer a Jesucristo, y Cristo nos perdonó. Quizá hacerle ver que su conducta viene por un vacío en su vida, como la misma conducta del borracho que bebe por la situación interna, y presentarle a Jesucristo. Cuando esta persona, ese vacío que tiene, que le hace conducirse en esa conducta, sea lleno por Jesucristo, entonces el Señor va a tratar con su conducta. Amén. Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo tengo una pregunta. Adelante. Mire, mi hijo tiene 15 años y yo lo llevaba a la iglesia. Él casi no se quería cortar el cabello y andaba en una patineta, y yo pensaba que era porque andaba de vago. Pero ahora que se fue a las vacaciones con su papá a Norte Carolina, me habló ahora bien enojado y me dijo que a él no, nadie le iba a ver la cara, porque que él dice que su hijo es homosexual, porque allá se junta con puros esos con el pelo largo. Yo no sé qué hacer realmente, pastor, porque yo estoy bien entregada a las cosas de Dios. Bueno, siga intercediendo por él, siga orando por él, y cuando tenga la oportunidad de hablar, háblele del Señor con mucho amor y siga intercediendo por él. Es lo único que yo puedo decirle. Quizás está dedicado a eso por las malas compañías. que tiene 15 años, te ha dicho, rebeldía, quieren experimentar con el pecado, y si quizás a través de su intercesión Dios le dé la oportunidad, pasado quizás algunos meses, algún tiempo, de que se dé cuenta de lo malo de su camino y regrese al verdadero camino. Ojalá Dios lo oiga, pastor. Gracias, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. La línea está en abierta, ahora somos Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral con ustedes. Y aquí estamos glorificando y exaltando al Señor a través de su palabra. Saludo a todos ustedes que nos escuchan, diseminados por todo el continente americano, a través de las diversas radios, emisoras que transmitimos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, Dios le bendiga. Yo quiero hacer un comentario. Yo estuve estudiando un poquito acerca de eso y llegué a una conclusión, hermano. Hay dos clases de personas homosexuales, ¿verdad? Personas que tienen esa desviación sexual. La primera creo que es por la educación y el ejemplo que hay y los descuidos de nosotros los padres, ¿verdad? En la casa, en el hogar, cómo formar la mente, la dirección aún sexual de un bebé, de un niño. ¿Y la segunda? Y la segunda viene siendo demoníaca, porque la experiencia de cerca de 3-4 testimonios que yo... Vamos a ponerlo de esta manera, porque conozco tanto de medicina como, okay, como también conozco las cosas espirituales. Vamos a ponerlo de esta manera. Okay. Hay personas que se hacen homosexual por presión de amistades, influencia de la sociedad, número uno. Y número dos, por identificación, problema de identificación, por problema en el hogar. Ahora bien, en cada una de esas situaciones, sea por asunto de presión social o sea por asunto de identificación, en esas deficiencias, muchas veces o generalmente el diablo toma ventaja. Ahora bien, no podemos nosotros confundir posesión demoníaca con desviaciones de conducta que vienen por asunto de la carne. Y esto es claro que nosotros lo hagamos de esta manera. Obviamente, a través de la carne, Satanás puede tomar ventaja y generalmente toma ventaja. ¿Se da cuenta? Porque lo mismo podemos decir nosotros de la borrachera. Exacto. La Biblia habla de que la borrachera es una obra de la carne. Entonces, no hay demonio de borrachera. Que un diablo y un demonio pueda tomar ventaja e insinuarle a la gente y prácticamente generar tentación que lleve a la gente a la borrachera o al homosexualismo o a la prostitución, sí lo hacen. Pero generalmente son entidades espirituales que bombardean, pero estimulando o la deficiencia o la misma carnalidad o la concupiscencia de la persona. Esta es la base para la doctrina bíblica. Sí, creo que tiene bastante lógica bíblica y normal lo que usted dijo, porque, bueno, de los tres testimonios que tengo yo de las personas, fueron personas que estuvieron dentro de una iglesia, pero que cuando estuvieron tratando la manera de buscar de Dios, bueno, conozco en realidad la vida espiritual. También tenemos que decir esto, un verdadero creyente nacido de nuevo no es poseído por demonios. Sí, ahí sí que estoy completamente de acuerdo con usted, hermano. Ese era mi comentario. Ok, Dios me le bendiga mucho. Muy bien, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. ¿Puede un homosexual por qué ser transformado por medio del Espíritu Santo y ser hombre de nuevo? Claro que sí. Hay bastantes casos de personas que son ex homosexuales y han nacido de nuevo y se han sido transformados. La psicología moderna no cree en eso. Y ahora la Asociación de Psicólogos de Norteamérica y la Asociación Médica Americana ha quitado, oiga bien, ha quitado, le ha quitado la facultad a sus profesionales, prohibiéndole que traten de cambiar la conducta de las personas. En el tiempo que yo ejercí medicina, era normal tratar esas desviaciones como una desviación o un problema de desviación psicológica. En el día de hoy, la forma en que la ciencia mira esto, por presión política, ha cambiado dramáticamente. Pero, y también hay ataques contra la iglesia, porque la iglesia habla y dice que es transformable y que es una conducta aprendida. Entonces, esa es la lucha que hay contra la comunidad homosexual y la iglesia en esta guerra, porque nosotros creemos que son desviaciones que vienen como consecuencia del pecado, y que cuando la consecuencia del pecado se va, y que cuando Jesucristo llega, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando Cristo viene, la gente nace de nuevo y es una nueva criatura. Y si es nueva criatura, ese nuevo nacimiento hace que caminemos a la perfección. Entonces, es la base del cristianismo. Pero ni la Asociación de Psicólogos ahora, ni la Asociación Médica Americana cree eso. Y el médico o el psiquiatra o el psicólogo que se atreva en el día de hoy en Estados Unidos a decirle a un homosexual que puede cambiar, le quitan la licencia. Pero ¿qué acerca de unos que dicen que traen más hormonas femeninas que...? Hermano, hormona femenina produce todo el mundo. Ahora yo le voy a hablar como médico que soy. Los hombres producen hormonas femeninas y la mujer produce hormonas masculinas. Eso es normal. Usted tiene hormonas femeninas, hermano. Ahora, ¿qué pasa? Dios no se equivoca. El hígado se encarga de destruir completamente esas hormonas femeninas que usted produce. Y en la mujer, el hígado se encarga de destruir completamente los andrógenos o las hormonas masculinas que produce. Y prueba de ello es que cuando la mujer llega a la menopausa, que ya las hormonas femeninas decaen, vemos nosotros que se le engruesa un poco la voz, le sale un poquito de barba, de bigote a la mujer, porque cuando se baja el equilibrio hormonal, vemos nosotros que la hormona masculina que la mujer produce entra en efecto. Pero eso no hace que la mujer se haga hombre. No. En otras palabras, eso es puro cuento de la gente. Le estoy hablando como científico profesional que soy. Ok, hermano, gracias por su respuesta. Dios le bendiga. Gracias. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y la otra prueba es, abundando un poquito más, si usted nota, estos homosexuales que cambian su cuerpo a cuerpo de mujer, se inyectan hormonas femeninas, y las lesbianas, para parecer hombres, se inyectan hormonas masculina, y tienen que estar constantemente inyectándose esas hormonas, porque el hígado se encarga de destruirla. Y si dejas ese tratamiento hormonal de por vida, otra vez toma las facetas de hombre o de mujer, dependiendo del caso. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. La pregunta que tengo no es sobre relacionado sobre eso, pero es sobre medicina. ¿Es cierto que cuando una persona, una mujer, le quitan su matriz, deja de ser mujer? No es cierto, porque si a usted le quitan su matriz, normalmente los médicos, si usted tiene menos de 40 años, le dejan los ovarios. Okay. Y acuérdese que lo que hace que usted sea mujer son las hormonas que producen los ovarios. Ahora, cuando ya la mujer pasa de los 40 años, normalmente los médicos también le quitan los ovarios. Para evitar que vaya a haber un cáncer de ovario, entonces se le da un tratamiento hormonal con una inyección de hormona mensual y usted sigue siendo mujer. Okay. Gracias, Baro. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano Edwin, la pregunta mía es, el hombre está tratando de buscar una salida, tratar de escapar de lo que es el juicio de Dios y buscar una puerta, de una manera ellos, sin querer tener una relación con Dios. Y ahí donde está el hombre, está diseñado para tener relación con su padre espiritual, que es Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, pierde la ruta. ¿Qué es lo que ha pasado con el diablo? Si usted nota, el diablo tenía plena, en el libro de Isaías, en el capítulo 11 nos habla, en el libro de Ezequiel 28 nos habla, tenía relación con Dios al principio, pero cuando fue destituido por hallarse maldad en él, vemos nosotros que fue alejado de Dios y se tornó lo que nosotros conocemos es el día de hoy, y la conducta que influencia sobre la gente a la maldad. Vemos a una separación completa de parte de Dios, perdiendo la ruta y perdiendo el propósito. Así mismo pasó y ha pasado con el hombre. Amén, porque está el hombre está buscando y buscando y buscando, tratando de dar una excusa. Y no haya, pero el día que encuentra a Jesucristo, ese día se acaba la búsqueda. Amén, amado, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Por de León. Adelante. Mire, mi pregunta no es acerca de lo que se está hablando ahorita, pero hace días yo quería hacerle esta pregunta. En Génesis 49, cuando Israel llama a sus hijos para decirles lo que va a pasar en el futuro, antes de morir él. Ajá. Entonces, como se ha estado hablando mucho de los conflictos que está ahorita en Oriente, mi pregunta era, acerca de lo que le dice Adán. Uh-huh. Adán, ¿verdad? Es uno de los hijos de Israel. Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? Vamos específicamente. Que le dice que juzgará a su pueblo, que lo llama serpiente a la orilla del camino. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, ¿será que le está diciendo que de allí vendrá el anticristo? No necesariamente. Vemos nosotros, y es una especulación, eso que usted está diciendo es una especulación. Y si yo le afirmo, lo niego, pues estamos especulando. Cuando allí habla de la tribu de Dan, vemos nosotros que es la tribu que desaparece. Sí. Y la tribu de Dan desaparece por causa de la idolatría. Es la primera tribu que entra la idolatría en el pueblo de Israel. Si usted se va al libro de Jueces, nosotros miramos a un hombre allí que hace unos dioses, y hay un levita que anda deambulando por muchas partes, y ese levita se hace sacerdote de esa persona, y luego viene la gente de la tribu de Dan y se llevan esos dioses, los secuestran, esos ídolos, y también se llevaron al levita para que fuese su sacerdote personal. Y vemos que por esa razón, esa tribu fue la primera que contaminó a Israel, y la primera tribu que desaparece. Oh. Ok. Y muchas gracias. Dios me le bendiga a usted. Amén. Muy bien. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta, hermano. Hace días usted estuvo hablando sobre la destrucción del templo. Y mi pregunta es, ¿es un requisito que el templo esté construido antes de que venga el Señor Jesús de nuevo? No necesariamente. Yo lo que creo, y estos son mis 2 centavos de opinión, yo lo que creo es que yéndose la iglesia al cielo, comienza el proceso de los 7 años final, y es ahí donde el anticristo le permite a Israel construir su templo. De que estamos muy cerca en eso. Quizás una guerra que haya entre los judíos y los árabes, algo pase, la mezquita va a ser removida de ahí, y el templo ahí se va a reconstruir. Okay. ¿En qué parte de la Biblia viene eso, hermano? En el libro de Apocalipsis nosotros miramos nosotros que cuando dice que después de 3 años y medio, 42 meses, se suspende el sacrificio en el templo. Y vemos también que se hace pasar por Dios el anticristo. Ok. Hermano, una última pregunta. ¿Qué versiones de la Biblia son las que usted nos recomienda? Yo uso la Reina Valera 60, pero la mejor versión de la Biblia en español es la Reina Valera 1865. Todavía aparece ordenándola. Es la mejor versión de la Biblia. Por ahí anda una versión que salió ahorita, mejor no quiero meterme en eso, mejor me callo, pero la mejor traducción es la Valera 1865. Oye, muchas gracias, hermano. Okay. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760. la llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, ahora donde le bendiga. Adelante. Una pregunta, hermano. El otro día escuché un predicador que después de la iglesia se levantaba, después del rapto, iban a venir los 7 años de tribulación. Ajá. Entonces la pregunta mía es, ¿son 7 años? Yo escucho que otros dicen 3 y medio. Bueno, no. Son siete años. Lo que habla es de 3 y medio es que el sacrificio que se le permitió a los judíos hacer en el templo es suspendido después de los... Hermano, lo escucho por la radio. Ok, me escucha por la radio. Lo que estaba diciendo es que son 7 años en la tierra del reinado del anticristo. El asunto es, note usted que desde Apocalipsis capítulo 6, nosotros miramos al anticristo, repito, Apocalipsis capítulo 6, que es el comienzo de la tribulación, entrando, e inmediatamente comienzan juicios naturales, terremotos y juicios a la tierra, pero que se van arreciando. Y obviamente los últimos 3 años y medio son de extremada tribulación y persecución y juicio sobre la tierra. Ese es el punto. Pero de que son 7 años de tribulación, son 7 años de tribulación. Ahora hay mucha gente que habla de 3 años y medio de paz. Yo no sé de dónde sacaron eso. Porque desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 vemos nosotros, hermanos, juicios sobre la tierra. Son 21 plagas y juicios, copas, trompetas y plagas desde el comienzo. Pero ese juicio va, o tribulación, se va arreciando. Y hay algunos autores que hablan de tribulación y luego gran tribulación. Pero en medio de los 42 meses, 3 años y medio, se suspende el sacrificio. Y allí vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 12, donde miramos al anticristo persiguiendo a Israel en una forma dramática, porque los judíos a mitad de la tribulación se niegan a aceptarlo como su Mesías, habiéndolo aceptado al principio. 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bájele al radio y adelante. Aló, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, una pregunta es, ¿usted qué opina de referente a los amazonitas? ¿A la amazonita? ¿A los, ajá? A la masonería, me quiere decir. What? Yeah. Bueno, es una falsa religión y es una falsa doctrina. Ok, Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, tengo una pregunta. Es que ayer hablaba con un hermano y me dijo algo que me dejó confundido. No sé si me puedes responder. Estábamos hablando y él me decía que la persona, después de que se arrepiente, se convierte al Señor. Y aunque después se descarríe, dice que no pierde la salvación. Esa persona que le dijo eso está equivocada. Y... anote por ahí Hebreos capítulo 10, versículo. ¿Eh? Hebreos capítulo 10, versículo 38. Allí nos habla de eso, nos dice que eso no es verdad. Y Juan capítulo 15 también nos habla de que usted y yo tenemos que estar y permanecer en Jesucristo. Porque él me decía, no, dice, es como, bueno, como uno que bueno, tiene. Bueno, no importa lo que le haya dicho, le estoy diciendo donde dice la Biblia que él está equivocado. Y en Filipenses, en el capítulo 3, nos habla de eso. Y en Apocalipsis, capítulo 21, dice que si alguien es cobarde, 21:8 en adelante, si alguien es cobarde, idólatra, fornicario, borracho, se va al infierno. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, también nos habla de que la gente se pierde si no se mantiene fiel. Así que ya le di un montón de versículos para que sepa que eso es mentira lo que le dijeron. Ok, bueno. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Oiga, una duda, hermano. ¿Verdad que no es cierto que es la misma Biblia que tiene la religión de los testigos de Jehová y nosotros evangélicos? Claro que no. La Biblia de los testigos de Jehová la hicieron ellos y la compusieron a su manera. y no meramente porque tenga los que el libro de Juan y... Claro, pero ellos le quitaron versículo y modificaron versículo para que no dijera lo que a ellos no le conviene, ¿ok? Ok, hermano. La Biblia de los testigos es una Biblia falsa, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, quería hacer una pregunta. Después del arrebatamiento de la iglesia, ¿los que queden van a ser condenados o hay alguna posibilidad de que puedan alcanzar? El que no oyó el evangelio, si usted se quedó y no oyó nunca el evangelio, o no lo entendió y no se muere en los juicios, va a haber tres oportunidades que se da y aparece en Apocalipsis, donde va a escuchar el evangelio y va a poder salvarse si lo acepta. A un gran precio, a precio de gran persecución y quizás de perder la vida. El que no haya escuchado, el que no haya entendido. Pero los cristianos que escucharon y entendieron y le dieron la espalda a Cristo, ya para ellos ya fue su oportunidad. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor. Buenas tardes. Yo quiero saber, ¿los musulmanes tomaron la mezquita por algún pleito con los cristianos? Bueno, el asunto es un asunto de historia. Nosotros miramos que después del año 600, por los años 500 por ahí, después de Cristo, bueno, en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron esparcidos, los romanos destruyeron el templo y la nación de Israel dejó de existir como nación. Ese terreno quedó por ahí baldío. Solamente quedaron algunas tribus nómadas de gente que caminaba por allí, tenían ovejas. Y luego, en el año 500 nace Mahoma, en el año 600, entonces Mahoma comienza a conquistar todo lo que eran esos territorios del Imperio Romano, llegando hasta Europa incluso, con los imperios de los moros, el reino de los moros, el imperio de Saladín, los otomanos y demás a nivel de la historia. Vemos nosotros que al principio, en el siglo VII, se levantaron las cruzadas, que eran reyes europeos que en nombre del cristianismo, no eran cristianos, pero en nombre del cristianismo vinieron a batallar contra los musulmanes y el pretexto fue liberar a Jerusalén, la tierra santa, liberarla de manos de los musulmanes. Fallaron en la primera cruzada, siglo VII me parece, luego en el siglo VIII, hasta el siglo XIII estuvieron viniendo europeos y los musulmanes a veces fueron vencidos y otras veces vencieron a esos ejércitos europeos. Entonces es ahí en medio de ese devenir histórico que ellos construyen la mezquita esa que está allí, y diciendo que esa tierra siempre fue de ellos. La arqueología dice lo contrario, pero ese es el punto y la discusión que viene con respecto a esto. El pueblo de Israel fue restaurado como nación en mayo de 1948 y las Naciones Unidas entonces le mandó a Israel, le aceptó que fueran nación, pero compartir la tierra con la gente que estaba allí, que tomaron el nombre de palestino, y es el conflicto entre palestino y judío al día de hoy. Porque ellos también dicen, pastor, que nosotros en América éramos musulmanes siglos. No es cierto. En América no. En los musulmanes invadieron España, invadieron parte de Francia, invadieron los Balcanes, Albania, invadieron Yugoslavia, lo que es Bosnia, Herzegovina el día de hoy. Y la Primera Guerra Mundial incluso se levantó para... fuera antes de la Primera Guerra Mundial, en Colón, por ejemplo, en 1490 y tanto, los reyes católicos expulsaron a los musulmanes de España. Quedaron algunos bastiones de musulmanes del Imperio Otomano hasta 1917, y con la Primera Guerra Mundial terminó el dominio musulmán del Imperio Otomano en Europa. Ok, es parte de la historia. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermano, no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico a las 7:30 de la noche, 9426. Teléfono, Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono.